Jueves 13 de febrero. Por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús fue a la región de Tiro. Entró en una casa procurando pasar desapercibido, pero no logró ocultarse. Una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida. Fue a buscarlo y se le echó a los pies. La mujer era pagana, una fenicia de Siria, y le rogaba que echase el demonio de su hija. Él le dijo, «Deja que se sacien primero los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos». Pero ella replicó, «Señor, pero también los perros debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños». Él le contestó, «Anda, vete, que, por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija». Al llegar a su casa se encontró a la niña echada en la cama. El demonio se había marchado. Comentario al Evangelio por la hermana Macu. Nos sentamos cómodamente en un sillón. Encendemos la televisión. Abrimos una aplicación en el móvil o en la tablet. Abrimos el ordenador y buscamos las noticias principales del día. Escuchamos, leemos todo lo que ha ocurrido en nuestro mundo durante este día. Casi todas las noticias son negativas. Muertes, catástrofes, guerras, violencia, desacuerdo, insultos. Y nos conformamos con decir, así es la vida. Puede que en medio de todas ellas, en un rincón de forma breve, casi sin darnos cuenta, un comentarista nos cuente que unas familias que lo habían perdido todo por la dana han conseguido una casa donde vivir. Que unos niños que habían perdido el colegio pueden incorporarse a otro centro donde les han abierto las puertas de sus aulas. Que una madre dio a luz y fue atendida por varias personas que la encontraron en la calle. Que se han recuperado varias especies de plantas que se daban por desaparecidas. Que se ha anunciado el alto el fuego entre Israel y Gaza. Y nos conformamos con decir, por fin algo bueno. Si las noticias buenas y las malas las escuchamos con el mismo entusiasmo, si no se nos mueve nada por dentro ni con unas ni con otras, si no nos impulsa ninguna de esas noticias a buscar algo mejor para levantarnos al día siguiente y proporcionar nuestro granito de arena para hacer de nuestra sociedad un lugar mejor para vivir, es que nos hemos olvidado de la misericordia, de pasar las miserias de los otros por nuestro corazón, de vivir un segundo poniéndonos en el lugar del otro, de empatizar con el dolor o con la alegría que experimenta. Habrá que pensar cómo podemos pedirle a la inteligencia artificial una solución para que la misericordia vuelva a estar no solo en nuestro vocabulario, sino también en nuestro corazón. ¿Qué te mueve el corazón? ¿Cuáles son tus emociones? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.